19 de junio del 2020, hoy estamos regalando un carro en la FM. Estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Colombia registró las mayores cifras de contagios y muertes por coronavirus en 24 horas, 3.171 nuevos casos, 86 fallecimientos. La cifra global es de 60.217 casos por coronavirus, 1.950 decesos y 22.680 pacientes fueron dados de alta. La prisión perpetua para violadores y asesinos de niños en el país es una realidad. Tras la aprobación del último debate en el Congreso, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, celebra la reforma constitucional. Esta decisión nos reitera que la protección, garantía y respeto a los derechos de integridad de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país es un fundamento esencial de nuestro Estado. Evidentemente, nuestra constitución política sigue diciendo y recordándonos todos los días que los derechos de ellos son preponderantes sobre todos los demás. Y hace 6 horas inició la jornada del primer día sin IVA en el país. El director de la DIAN, José Andrés Romero, entregó un mensaje de tranquilidad a consumidores en el control de precios. Noticias del mundo. Con la Organización Mundial de la Salud vaticina que a finales de este año el planeta contará con millones de dosis de vacuna contra el COVID-19 que podrán ser distribuidas en todos los países. Hablamos de deportes con el vigente campeón que ha iniciado su preparación para el Tour de Francia. Deja grandes números y estadísticas en entrenamientos. Hablamos de Egan Bernal, quien buscará repetir el título. 6:01 a.m. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Continúa con normalidad la operación de Transmilenio hasta ahora y también se mantiene el pico y cédula en el municipio de Soacha. Hasta ahora le corresponde a las cédulas terminadas en 8 y 9. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Esta es la noticia del día en la FM. Seis de la mañana, 2 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tercera hora de información, análisis y contexto acá en la FM. Hoy estamos regalando un carro en la FM. En este programa, en esta emisora, en esta compañía, creemos que hay que vivir con ilusión, que hay que vivir con expectativa, que hay que ser felices y que hay luz al final del túnel. Por eso, de la mano de nuestra compañía hermana Los Coches, estamos trabajando hace poco más de un mes para poderles entregar hoy un carro nuevecito, un carro de Los Coches, un Volkswagen Gol. Todavía tiene tiempo para participar en nuestro programa. Lo único que tiene que hacer es enviar una fotografía en Instagram o en Twitter utilizando Soy Optimista con la FM y estar pendiente del transcurso del programa, porque hoy puede ser semifinalista. Vamos a escoger al semifinalista de hoy, al finalista de la semana, y al final del programa vamos a entregar un carro nuevo, de Los Coches, del color que usted quiera, porque queremos construir país y de eso se trata todo este esfuerzo. Mucha suerte para todos. Son las 6:03 a.m. Empieza también hace algunas horas el fin de semana sin IVA, la primera jornada sin IVA. Hay comercios que se están moviendo desde muy temprano, desde la madrugada, con filas en Bogotá, en Medellín y en otras zonas del país. Vamos a arrancar ya en las calles de Bogotá con Alejandra Uribe. La situación está ahora en el éxito de la 53. Aleja, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Ya estamos precisamente a las afueras de este éxito. Muy poca gente hasta ahora, las cajas desocupadas, que ese era uno de los problemas que precisamente estaban registrando las autoridades más temprano. Incluso hablamos con más personas en este primer día sin IVA aquí en la capital del país y esto nos dijeron. Pues dicen que el 19% a todos los productos, y mentira, a mí solo me descontaron el 16%. Perdón, no están haciendo el descuento del 19%, sino del 16% del IVA. Y en las compras, su problema que no están aplicando los descuentos como son. Llevamos 2 horas acá y no hemos podido hacer la compra como se la ponen a uno, que fácil, y no, es complicado. Porque por el pico y placa, o sea, solo ingresan los pares y nosotras somos impares. ¿Sí se puede? ¿Puede entrar? También, Luis Carlos, hay que decir que la alcaldesa Claudia López recordó que aquí en la capital del país el pico y cédula se mantiene. Tapabocas, bien, salga al establecimiento. Sin ninguna contemplación. Mucho más los que venden comida, que es donde viene más gente y entonces hay más bien. Uno solo que no esté usando el tapabocas se cierra todo el establecimiento. ¿Bueno? ¿Listo? O que no cumplan el pico y cédula. La tiene clara, ¿no? Luis Carlos, pues precisamente pico y cédula, recordarle a nuestros oyentes que hoy no pueden entrar a ningún establecimiento comercial las cédulas terminadas en número impar, 19 de junio. Nosotros seguimos aquí recorriendo las calles, Luis Carlos, precisamente para entregarles la información. Por ahora, este éxito aquí en la Caracas con 53 está en total orden, tienen todos los protocolos. También están impulsando sobre todo las marcas colombianas, tienen grandes letreros de Se Piensa Colombiano, Luis Carlos, y precisamente pues esa es la situación aquí desde el centro de la capital del país. Esta mañana vi muchas fotografías de precisamente de ese éxito con gente en la madrugada haciendo fila. ¿Todavía hay fila? ¿La gente está ahí? No, señor Luis Carlos, ya está desocupado, ya están aquí preparándose todo el personal de seguridad, okay, porque usted sabe que también los protocolos pues son bastante fuertes. Mire, aquí yo estoy en la puerta, el gel antibacterial. Buenos días, ¿qué es lo que más tiene usted ahí para la entrada de los compradores? Termómetro y pues los protocolos de bioseguridad, gel antibacterial, alcohol. Perfecto. Y la desinfección de los carros de mercado. Ah, carros de mercado, bueno, ¿y cómo ha estado la compra hoy? ¿Cómo ha visto usted la cosa en este día sin IVA? Pues acabamos de realizar la apertura y hasta el momento pues no hay movimiento. Muchas gracias. Pues bien, Luis Carlos, usted es comprador, buenos días, ¿cómo está? No, bueno, muchas gracias. Pues Luis Carlos, aquí estamos entonces para este primer día sin IVA, esperando a la gente, impulsando lo colombiano y muy pendientes de lo que pasa en todos esos establecimientos comerciales. Aleja, ¿los establecimientos tienen número de personas que puedan entrar, es decir, hasta el 30%, 20% de los... Hasta el 35%. Hasta sí, el señor Luis Carlos, hasta el 35%. Por ejemplo, si nos vamos a San Victorino, solo el 35% que empieza la contabilización, porque usted sabe que se hace previo el registro de las personas con número de cédula, y aquí en Bogotá, pues por supuesto con el último número de cédula. Hoy, día impar. Hoy día impar. Muchas gracias, Aleja. Vamos a volver con usted en instantes. Nuestra Aleja siempre recorriendo las calles de Bogotá. Pues precisamente vamos a ese San Victorino, al San Victorino en Bogotá. Y está Pepe Morón. Pepe, la situación está ahora. Buenos días. Luis Carlos, con los buenos días. Nos encontramos esta hora en la Plaza de la Mariposa, pleno centro de la capital del territorio colombiano, en una actividad que prepara tanto la Secretaría de Gobierno como la Policía y en la que participan los comerciantes de este sector. Hablando un poco de las recomendaciones que se tienen para este día especial, para este día particular y para conocer qué tanto se va a aprovechar ese día sin IVA en la zona céntrica de la capital. Todavía los comercios no están abiertos, todavía recordemos que ellos tienen una disposición de a partir de las 12 o a partir del mediodía y hasta horas de la noche. También en esta zona recordemos se han adelantado algunos de los madrugones precisamente para tratar de reactivar todo lo que tiene que ver con la economía. Gracias, Pepe. Son las 6:08 a.m. Vamos a ver también qué está pasando en otras partes del país. Ana María Londoño, en Medellín, ¿cómo están los comercios? ¿Cómo se vive este fin de semana sin IVA? Buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Pues con el 100% del comercio autorizado para funcionar, la suspensión temporal de la medida de pico y cédula y también con el permiso para extender los horarios en Medellín y los otros 9 municipios del área metropolitana, se preparan para este primer día sin IVA. Ya hay filas desde la madrugada, ya hay filas en distintos centros comerciales, en el Éxito de Envigado, en el Éxito de Colombia, en Bello también, y se espera que por lo menos el 54% de los habitantes realice compras, ya sea presenciales o virtuales. Carlos Andrés Pineda es director ejecutivo de FENALCO en la Regional Antioquia y manifestó que para garantizar los derechos de los consumidores se han realizado algunos pactos de regulación de precios y además se va a hacer un seguimiento a los descuentos anunciados para verificar que sean reales. No es un día de paseo, es un día para ir a comprar aquellos productos que van a tener esa exención y esas ofertas por parte del comercio. El comercio está preparado, hemos firmado el pacto de autorregulación. La Superintendencia de Industria y Comercio está alerta y vigilante. Al comercio está presto para cumplir todas las normatividades y ofrecer esos productos. Pues Luis Carlos, los comerciantes esperan que este viernes puedan recuperar parte de esas pérdidas ocasionadas por los cierres debido a la emergencia por el coronavirus. Y a su vez, las autoridades le recordaron que deben garantizar la seguridad en los establecimientos y respetar esas cantidades permitidas de aforo, porque dependiendo de ese comportamiento, las mismas medidas que se aplicaron hoy se pueden aplicar en los otros dos días sin IVA. En segundos estaremos también desde esos centros comerciales contándoles cómo va la dinámica, cómo están los compradores, cómo está la gente en Medellín. ¿Cómo se está portando con las medidas de seguridad? Desde la capital de Antioquia, Ana María Londoño, en la FM, las noticias como son. Ana María, gracias. 6:10. ¿Cómo está la situación en Barranquilla? William Vargas, buenos días. Luis Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. En Barranquilla, a raíz de toda esta situación que se ha registrado con el COVID-19, no va a flexibilizar el día sin IVA. Van a estar las personas que tienen el pico y cédula de acuerdo al día de hoy, viernes. Eso lo ha manifestado el secretario de Gobierno, Clemente Fajardo, quien hizo también una invitación para que las demás personas que no puedan salir por su pico y cédula puedan realizar sus compras por plataformas virtuales. En Barranquilla podrán acceder a este beneficio de manera presencial las personas cuyas cédulas terminen en 8 y 9. Los ciudadanos que no pueden salir podrán obtener el beneficio del descuento del IVA comprando a través de las plataformas electrónicas y del servicio a domicilio. Es importante recalcar que haremos un control estricto en todos los establecimientos de comercio de la ciudad del acatamiento de esta medida. Sin embargo, en el municipio de Soledad, la alcaldía implementó mediante un decreto el pico y género para que los habitantes puedan realizar sus compras y también evitar aglomeraciones en los establecimientos comerciales atendiendo pues el siguiente horario. Las mujeres podrán salir desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde y los hombres podrán hacerlo desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche, hora en que comienza el toque de queda. El alcalde de este municipio limitó a los establecimientos comerciales a un aforo presencial del 35% de su capacidad para evitar y también para prevenir también los contagios que en el municipio de Soledad vienen en aumento, siendo el segundo en el departamento del Atlántico. En Barranquilla, William Vargas Velasco, la FM, las noticias como son. William, gracias. 6:12. Vamos a Cali con Lina Cárdenas. La situación está ahora desde Unicentro en Cali. Buenos días. Así es, Luis Carlos, buenos días. Me encuentro desde el centro comercial Unicentro, que abrió sus puertas a la medianoche. A 6 horas de funcionar, se ve algo de flujo de personas, sobre todo en el área de los electrodomésticos, donde hay personas llevándose esos productos. Buenos días, bienvenido a la FM. ¿Cómo le ha ido en esta primera jornada del día sin IVA? Buenos días, ¿cómo está? Pues realmente es un poquito sorpresivo que no encontramos tantas personas como esperábamos a esta hora, pero pues nos acabamos de enterar de que han abierto desde la medianoche. Y pues hasta ahora está como muy tranquilo y muy cómodo de venir. No habiendo tanta gente, pues es más fácil comprar las cosas. ¿Y se ha encontrado lo que ha buscado? Pues ya hay cosas que no están, desafortunadamente, pero pues sí. Prácticamente se puede decir que sí se ha encontrado lo que estamos buscando. Muchas gracias. Y es que hay que decir que el centro comercial Unicentro ha sido abierto desde la medianoche, una apertura dada por el alcalde Jorge Iván Ospina en este primer día sin IVA en la ciudad. De acuerdo con el mandatario, esta jornada histórica en medio de una pandemia también sin precedentes ha propiciado que se tomen medidas especiales como la extensión de los horarios de atención, y así lo han hecho aproximadamente 10 centros comerciales de la ciudad para evitar aglomeraciones de personas y un posible contagio por COVID-19 debido a que hoy no aplica la restricción a la movilidad como el pico y cédula. También las autoridades han dicho que los protocolos de seguridad como la toma de temperaturas y el aforo del 30% y el lavado de manos seguirán aplicando y deberán cumplirse en cada uno de estos centros comerciales. De igual manera, las autoridades estarán vigilando que no existan irregularidades en los precios de los productos para que efectivamente exista el descuento por ley del día sin IVA. En Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. Lina, gracias. En Cali, la recomendación muy puntual: si va a salir a aprovechar este fin de semana de día sin IVA, hágalo con precaución. Lávese las manos, no toque muchas cosas, tapa bocas. Cuando llegue a casa, límpiese. Estés lejos de la gente, haga que el lugar comercial respete el aforo que ha permitido las autoridades esté atento a cada uno de los indicadores que han dado las ciudades para ver cómo funciona el día sin IVA. Cuídense mucho. Esto es importante, que se reactive el comercio, pero la vida nada la reemplaza. Son las 6:14 a.m. Profe, ¿por qué mucha gente dice que no es el 19%, que es el 16, que el IVA? ¿Cómo se entiende esto? Es un debate muy interesante y que demuestra que los colombianos muchas veces no le ponemos cuidado al tema de los porcentajes y las finanzas personales. Mire, brevemente, hay dos precios. Uno antes del IVA, que es 100 pesos, y el otro precio es el total del producto, 119. Dos precios, antes del IVA 100 pesos y con IVA 119. El precio de un bien es 100 pesos y con el IVA más 19 es 19. Esto quedaría que el valor de venta es 119. Con el no pago del IVA, el bien se vende en 100 pesos. Pero si se toma como base los 119 del valor de venta al público, comparado con los 100 pesos de venta al público sin IVA, ese descuento es del 16%. Muy simple, pues es una operación. 119 por 116 igual el 19%. Sí. No sobra recordar que si la eliminación del IVA del 19% se traslada plenamente al consumidor, la reducción del precio del bien final es del 16%, no del 19%. Esta es una formulita muy simple. 1 dividido entre 1,19 menos 1 es igual al 16%. Sí. Más simple. Hágalo con un producto que vale 119, IVA sí, incluido. Sí. Va a quedar en 100 pesos. Es claro. Decir, que va a pagar un 84,03%. Ah. ¿De dónde sale esta cifra? Porque 100 dividido 119 da 0,8403. Que es un descuento aproximado al 16%. Claro, no queda bastante claro, por supuesto. Hay que estar muy atentos a eso, también, para que no haya confusiones y no haya problemas. Son las 6:17 a.m. Vamos a Bucaramanga, al Centro Comercial La Rosita de Bucaramanga. Tenemos todo el sistema informativo desplegado para darles la información de cómo está funcionando este día. Primera jornada sin IVA. Ahí está Ingrid Jaimes. Ingrid, buenos días. Hola, Luis Carlos, buenos días. Aquí ya empiezan a hacerse filas en el Centro Comercial La Rosita, en donde hay que destacar que desde las 00 horas están abiertos los Éxitos y los centros comerciales, que por lo general son 6 aquí en el área metropolitana, comienzan a abrir al público a las 6:00 a.m. Sin embargo, ya hay establecimientos abiertos, sobre todo acá. Señora, bienvenida a la FM. ¿Qué va a comprar? Un televisor. ¿Y lo vio ayer? Sí, he estado mirando las páginas y comparando los mejores precios y por eso estoy aquí. ¿En cuánto va a comprar el televisor? Sin IVA queda en 1.300.000, uno de 50 pulgadas, entonces está bastante económico. ¿Con IVA cuánto sería? 1.559.000 aproximadamente. Bueno, es un gran gangazo que pronto toca aprovechar. Sí, claro, por eso madrugamos aquí. Ella se vino muy cómoda, Luis Carlos, y es que al igual que ella, hay varias personas que, por ejemplo, ya están haciendo fila acá en el Centro Comercial La Rosita para adquirir televisores, electrodomésticos, que es una de las alternativas y uno de los productos que pueden llevar las personas, solamente con dinero plástico, ¿no? Sí, señora, solo con tarjeta, nada efectivo. Hay que también mencionar, Luis Carlos, que por ejemplo, aquí las personas en Bucaramanga y su área metropolitana podrán salir con el pico y placa que termine en su cédula par en las horas de la mañana hasta las 12:00 p.m. Y después del mediodía podrán salir las personas que tengan pico y cédula con número impar, que será hasta la medianoche. El gobernador siempre ha reiterado que las personas pueden solamente pagar con dinero plástico. En la FM, Ingrid Jaimes, las noticias como son. Muchas gracias, mucho movimiento por el día sin IVA. Aleja Uribe, ¿están también funcionando filas virtuales? ¿Cómo es esto? Sí, señor Luis Carlos, mire, entró a la página de Al Costo precisamente porque estaban anunciando sus descuentos y me dice, te encuentras en la fila virtual. Debido a la alta demanda que tenemos de nuestras ofertas, te solicitamos esperar unos minutos o puede volver usted en una hora precisamente para no recargar la página, pero entonces ya ahora hay filas virtuales, Luis Carlos, para hacer esta compra en este día sin IVA. Son las 6:19. Saludamos al doctor José Andrés Romero, director de la DIAN. Señor director, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Un saludo especial para usted, para toda su mesa de trabajo y todos los colombianos. Acabamos de terminar, doctor Romero, de hacer una ronda nacional, viendo cómo está el comportamiento del día sin IVA y aparentemente es un éxito rotundo. Así es, así es. Estamos muy contentos y muy optimistas de que hoy va a ser una jornada muy positiva para los consumidores, los comerciantes y en general para todos los colombianos. Doctor Romero, nos estaba explicando el profesor Fernando Quijano, y es una inquietud que tienen muchos de los consumidores que hoy están en las calles tratando de encontrar buenas ofertas, y es que a veces se entiende que es el 19, que es el 16. ¿Cómo se debe hacer esa matemática y qué es lo que debemos estar viendo los que estamos intentando salir hoy a comprar? La fórmula es muy sencilla, Luis Carlos. Sí, lo que tenemos que hacer es tomar el precio original, si lo teníamos desde antes o hemos tomado una foto, y dividirlo por 1.19. Y de esa manera me da el precio ya sin IVA. Quiere decir que el precio al que le tengo que dar, le aplico el 19%, se lo sumo, y eso me tiene que dar el precio anterior. Perfecto. Entonces, la gente tiene que estar pendiente de esa fórmula. Es muy sencilla, no es inmediatamente el 19. Hay una tasa efectiva, que es la que al final es la que se le aplica a los productos. ¿Cuánto piensan ustedes se va a mover la economía hoy? En términos efectivos, ¿cómo se va a medir? ¿Cuál va a ser el indicador? Luis Carlos, nosotros hemos hecho cálculos de los días que tuvimos aislamiento y cómo se venía comportando el consumo, y se venía consumiendo hasta el 20% de lo que se consumía normalmente en la economía colombiana. Entonces, lo que nosotros pensamos es que el consumo del día de hoy va a ser el consumo equivalente al de 3 días. Esto significa que entre 3 y 5 días. Qué bien. Esto significa que la economía hoy en el comercio se debe mover alrededor de 2.5 billones de pesos adicionales de consumo que se están creando. Entonces, cuando la gente dice, oiga, está teniendo un sacrificio fiscal grandísimo, yo digo, tal vez es una inversión, es una norma de incentivo, porque ese consumo, esos 2.5 billones adicionales, no se hubieran dado si no estuviéramos estableciendo esta norma de los días. Claro. Doctor Romero, con los buenos días, le saluda William Calderón. ¿Puede llegar en un momento dado a mantenerse periódicamente una jornada así, teniendo en cuenta que lo menciona usted, se puede poner en algún momento dado en riesgo el ingreso fiscal del país, o es imposible sumar más de estos 3 días? Nosotros teníamos pensado desde la Ley de Crecimiento Económico establecer 3 días sin IVA al año. Eso significa que tenemos asegurados los 3 días sin IVA del año entrante y por lo menos hasta que terminemos este gobierno. Lo que la gente a veces me pregunta es, oiga, ¿podemos hacer otros 3 días sin IVA este mismo año? La respuesta es que no, en la medida en que no tengamos un instrumento de ley que nos ayude a establecer estos 3 días sin IVA. ¿Por qué? Porque todas las exenciones y todos los beneficios tributarios tienen que estar en ley. Obviamente yo no descarto que eventualmente el Congreso de la República quiera establecer una ley con el único objetivo de establecer otros 3 días sin IVA, si estas jornadas son tan exitosas como nosotros lo esperamos. Doctor Romero, una pregunta muy simple que nos ha llegado mucho, y es, a los compradores masivos o de gran cantidad de productos, que también se les va a hacer el descuento del IVA, ¿qué quiere decir esto? Si hay un personaje que tiene una tienda de televisores en un municipio apartado, póngale Sogamoso, y se viene a Bogotá, a Macro, a Falabella o al Éxito, y directamente puede comprar 5 o 6 televisores, ¿esos televisores también se les descuenta el IVA cada uno, o simplemente no se le traslada porque es un comprador masivo? Fernando, la norma está diseñada para incentivar el consumo, de los hogares, de la clase media, de las personas que compran televisores para su uso personal. En este caso, el almacén tendría que haber comprado los televisores, en esos televisores debió haber pagado el IVA, y hoy en el día sin IVA o en los otros días sin IVA venderlo exento. En el momento en que ese almacén lo vende exento del IVA, recupera y le puede pedir en devolución al Estado, es decir, en descuento, en crédito tributario, el IVA que a su vez le pagó al almacén en Bogotá. Pero la exención solamente aplica en el consumo o en las compras al consumidor final, persona natural, y hasta tres televisores. Entonces estaría limitado a que fuera para tres televisores. Doctor José Andrés Romero, director de la DIAN, buenos días, le saluda Zuri Chama. ¿Los comercios podrían extender este beneficio más allá de la medianoche de hoy? Es decir, ¿mañana de pronto alguno de estos almacenes podría decir, continuamos con las ofertas sin IVA? Yo quiero recalcarle el llamado que le hicimos a los comerciantes hace tres días. Primero, hay que trasladarle el beneficio del IVA a los consumidores finales para que haya menores precios y el día sin IVA sea un éxito. Segundo, queremos invitar a todos los comerciantes a que aprovechen los días sin IVA para dar promociones, para dar, hacer campañas publicitarias y promociones adicionales, no solamente para los días sin IVA, sino para los demás bienes que ustedes están comercializando, para que esta medida y este día sea lo icónico y lo histórico que nosotros estamos esperando para reactivar la economía. Y tercero, que se reinventen para poder vender a través de plataformas tecnológicas y ampliar su audiencia de consumo. Señor director, ¿ustedes establecieron algunos riesgos en estas jornadas? Quiero decir, ¿cuáles son las posibilidades de que algunas personas se ideen mecanismos para hacer fraude o para hacer estafas con las compras o con los impuestos? ¿Qué estudiaron ustedes sobre esa posibilidad y cuáles son? Desde el principio, en la Ley de Crecimiento y en el Decreto 682, hay un capítulo en donde todos los comerciantes que se acojan a este día sin IVA tienen que enviar un reporte de todas las operaciones que realicen para que la DIAN haga el control del cumplimiento de todos los requisitos y de todo lo que establece la legislación. Sin embargo, yo creo que ahorita no es un día de controles, es un día de positivismo, de mandar un mensaje de confianza. Esta semana estuvimos haciendo visitas preventivas y pedagógicas, pero adicionalmente estuvimos hablando con las diferentes asociaciones gremiales para que hoy todos estemos alineados alrededor de este gran día, que es el primer día sin IVA. Doctor, se están viendo aglomeraciones y asistencia masivas a centros comerciales, gente apeñuscada en pandemia. ¿No creen que faltó planificación para evitar contagios? Nosotros, desde el principio, mandamos unas recomendaciones a los municipios. Los municipios son los encargados de manejar todo el tema de la circulación de las personas. Y hicimos dos recomendaciones que son muy sencillas: que las ventas y el comercio pueda estar abierto las 24 horas del día, desde las 00 hasta las 12 de la noche, para que las ventas se extiendan a lo largo del horario del día, y adicionalmente que establecieran una medida de pico y género, que es mucho más fácil de controlar en los centros comerciales, para que los hombres, por ejemplo, salgan de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 2 de la tarde a 8 de la noche. Obviamente los comerciantes en Alco tienen toda la responsabilidad, y los centros comerciales, toda la responsabilidad y todos los protocolos para ayudar a que esta gente que quiere entrar a los centros comerciales tenga los distanciamientos requeridos por la ley, sugeridos por el gobierno nacional, y que evitemos cualquier tipo de contagio. Yo ahorita me estoy preparando para, en horas de la tarde, salir, revisar, monitorear qué está pasando en los centros comerciales, precisamente para identificar esos momentos y esos casos que puede generar alarma. Sin embargo, estamos comenzando la jornada y esperamos que sea una jornada exitosa. Doctor Romero, pues muchísimas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Felicitaciones, porque pues esto es un golpe duro para sus finanzas, pero al final de cuentas se entiende que esto es para empujar la economía del país y quién sabe, también de pronto generar un poco más de ventas nacionales que terminen equiparando lo que se ha venido perdiendo en estos días. Muchas gracias por atender nuestro llamado, es usted muy gentil. Muchas gracias, Luis Carlos. Hoy primer día sin IVA, inicio de la reactivación económica del país. Hoy inicia la reactivación económica del país. 6:28, esto es la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Alcemos la voz, somos fuertes y poderosas. La Fundación Duli interviene de manera integral en la vida de las mujeres, brinda acompañamiento psicológico, fortalecimiento familiar a través de un espacio de aprendizaje, actividades deportivas y forma mujeres que contribuyan a la gestión del cambio en su comunidad. La lucha es de todas. Conócenos a través de nuestra página www.fundacionduli.org y sé parte del cambio. Hoy y viernes 19 de junio de 2020 en Jumbo y Metro, ahora te liban productos de despensa, aceite, salsas, pastas, cereales, café, galletas, pasabocas, frutos secos, chocolatería, confitería y conservas. Aplican condiciones y restricciones. ¿Sueñas con tu futuro? En La Santoto tus estudios sí son posibles. Aprovecha, tenemos una beca del 25% para tu matrícula del segundo semestre 2020. Pregrado y posgrado, presencial, a distancia y virtual. Visítanos en www.usa.edu.co. Más información en el 587-8797. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber. Cada media hora en la FM. 6:30 minutos en Colombia, hoy es viernes, es el día 19 del mes de junio, aquí están los titulares. Hace 6 horas, 30 minutos, inició la jornada del día sin IVA en el país. En la FM, José Andrés Romero, director de la DIAN, se refiere a este día especial en las proyecciones para el comercio. Queremos invitar a todos los comerciantes a que aprovechen los días sin IVA para dar o promociones, tener campañas publicitarias y promociones adicionales, no solamente para los días sin IVA, sino para los demás bienes que ustedes están comercializando, para que esta medida y este día sea lo icónico y lo histórico que nosotros estamos esperando para reactivar la economía. Y desde hoy a las 6:00 p.m. inicia el toque de queda y ley seca en Cartagena. Las medidas serán durante todo el fin de semana del Día del Padre. Gremios piden al alcalde replantear la decisión precisamente por el día sin IVA. Y para el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, la pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto que la economía mundial funciona sin red de seguridad y sin sustituir el Producto Interno Bruto por un mejor indicador de salud económica en un país. 6:31. Con el título ya en el bolsillo del Bayern, uno de los focos de interés de las dos jornadas restantes de la Bundesliga es si se salvará o no el descenso del histórico Werder Bremen, que tiene prácticamente una final el domingo. 6:31. Los deportes en la FM. Otra buena actuación del golfista colombiano Juan Sebastián Muñoz en el PGA Tour. El inglés Ian Poulter y el estadounidense Mark Hubert, con registro de 64 golpes, 7 bajo el par, comparten el liderato del torneo de golf Heritage del PGA Tour, que comenzó ayer en el Harbour Town Golf Links. Ambos completaron un recorrido perfecto en la primera jornada del segundo torneo que se disputa en Estados Unidos sin público, tras el reinicio de la competición después de la pandemia. El colombiano Muñoz se convirtió en el mejor golfista latinoamericano al concluir con un registro de 65 golpes, menos 6, tras demostrar una gran consistencia desde cada tee y compartir el tercer lugar con otros 3 jugadores. Muñoz también supo definir a la perfección con el putt dentro del green, y eso le permitió hacer 7 birdies, 3 en la mitad del recorrido y otros 4 en la segunda, con un bogey que registró en el décimo hoyo. Otros destacados de la jornada fueron Jordan Spieth, que encabezó la lista de 6 jugadores con 66 golpes, menos 5, mientras que su compatriota Daniel Berger, vencedor sorpresa el pasado domingo en el Charles Challenge, lideró el grupo de 12 golfistas con 67 golpes. Los deportes con Guillermo Arango en la FM, las noticias como son. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Usaquén entre un bus y una camioneta en la calle 120 con carrera quinta en sentido oriente-occidente desde el centro de la capital del país. Alejandro Uribe y la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Estamos contigo, pensando en ti. Hoy viernes 19 de junio de 2020 en Jumbo y Metro. Además del IVA, ahórrate el 20% de descuento en textil hogar. Aplican condiciones y restricciones. Comeva acompaña a su asociado con diversos canales de pago para que pueda quedarse en casa. Hace mucho tiempo. Esta es la FM. Hoy es viernes de mujeres y buscando música me encontré con esta maravilla. Ella es colombiana, bogotana, se llama La Ramona. Dicen que tiene un color de voz parecido al de Amy Winehouse y esta canción se llama Brío. Soy optimista con los coches y la FM. 34, estoy viendo las fotografías que nos llegan hasta ahora en Soy Optimista con la FM. Gente que quiere participar, ustedes quieren participar. Hoy estamos entregando un Volkswagen Gol nuevecito. Lo estamos regalando entre ustedes, nuestra familia, la familia de la FM. Lo único que tienen que hacer es enviar una fotografía de su radio en el dial de la FM con el numeral Soy Optimista con la FM. Hoy vamos a elegir un semifinalista, luego el finalista de la semana y al final del programa, entre los 5 o 6 finalistas que tenemos, vamos a entregar nuestro Volkswagen Gol. Uchi, está viendo las fotografías, ¿no? Estoy viendo todas las fotos, estoy intentando ver todas las fotografías en realidad, porque hay demasiadas y a medida que voy refrescando me aparecen más. Estoy viendo la foto que envían No Más Ratas Públicas, Cap Templario, Mónica. Sí, Mónica. John Davis. Mónica, John Da, que es de los míos, que hice dejando todo para última hora, así como debe ser. Omar Castillo. Alejo. Alejo. Gary Erazo. Ah. Joseph Gary. Andrés Castro. Claudia Sánchez. Leonardo Salguero. Edwin. Tania. ¿Sabes lo que me llama la atención? Veo mucha gente con cosos, aparatos, radios viejos. Sí, viejos sí. De antaño, que me encantan. No, está muy bien, está muy bien. Muy atentos bien al programa, en instantes vamos a abrir la línea para hacerles una pregunta y sacar semifinalista, o tal vez semifinalistas hoy en la FM. 6 de la mañana, 36 minutos. Vamos a Miami con Diana Mateos porque Facebook ha removido publicaciones de la campaña electoral de Donald Trump por incluir símbolos nazis. Diana, ¿qué fue lo que ocurrió? Sí, Luis Carlos, pues en las últimas horas Facebook removió varias publicaciones de la campaña del presidente Donald Trump, básicamente por contener simbología usada por los nazis para identificar prisioneros políticos. Se advirtió por parte de Facebook que no autorizan símbolos que representan a organizaciones o ideologías de odio, a menos que sea para condenarlas. Y eso es lo que vimos en este anuncio, y en cualquier lugar donde se use ese símbolo, pues tomarán las mismas acciones. Asimismo, Luis Carlos, vale la pena también tener en cuenta que Twitter, por su parte, también agregó en las últimas horas una etiqueta de advertencia a un mensaje del presidente Trump después de que la compañía determinó que violaba sus políticas. El presidente tuiteó una versión manipulada de un video popular que se volvió viral en el 2019 y que mostraba a un niño pequeño blanco junto a uno negro abrazándose. Pues bien, en la versión que el presidente Trump compartió, fue editado con música y modificado para que pareciera que CNN lo había transmitido, señalando que un niño aterrorizado huye de un bebé racista. Pues el bebé racista probablemente sea un votante de Trump, dice el titular en una pantalla posterior. El video compartido por el presidente Trump luego transmite las imágenes originales de los dos niños abrazados y se ve un mensaje que dice: Estados Unidos no es el problema, las noticias falsas lo son. Pues el tweet ha sido etiquetado y pues fue eliminado por parte del Twitter, que recordemos es la tercera vez en que esta compañía toma medidas contra uno de los mensajes del presidente Donald Trump. Así que tanto Facebook como Twitter pues tomaron medidas por acciones y mensajes del presidente Trump. Presidente Donald Trump, son las 6 de la mañana, 39 minutos. William, no sé si vio usted ya el video de los soldados en Tumaco. Hacinados, 10 uniformados, con 3 jóvenes militares afectados por el coronavirus. Y es que eso, Luis Carlos, se suma a los casos que ya se han venido denunciando sobre riesgos de la fuerza pública en contagio y en la contención del virus. Pues porque son focos de contaminación, focos de contagio, y situaciones como las que se están viendo en Tumaco, pues aún agravan más la situación. En Barranquilla, la cifra de esta semana fue aterradora. 227 casos de policías contagiados. No conocemos aún un dato estadístico oficial del ejército. Hemos tratado de averiguar esas cifras al interior del ejército y nos remiten al INS o al Ministerio de Salud. Y ni el Ministerio de Salud ni el INS han entregado discriminadamente cómo está la situación en fuerzas militares. Sería muy interesante conocer qué está pasando, Luis Carlos, porque lo de Tumaco, muy delicado. Son las 6 de la mañana, 40 minutos. Y finalmente, doctora Cristina, se aprobó algo que los colombianos estábamos pidiendo a gritos, pero que había tenido cierta resistencia de varios partidos políticos y sobre todo gente de las FARC, y es la cadena perpetua para violadores de menores de edad. Ahora viene la revisión de la Corte Constitucional y posteriormente la promulgación del presidente de la República. Esto era muy importante. Cuando uno empieza a pensar en los nombres de los niños víctimas de esto, le encuentra justificación total a esto. Luis Carlos, pues mire, yo estoy muy contenta, por una parte, pero no del todo, y es que este proyecto de ley establece que después de los 25 años se puede revisar la condena. Esto quiere decir que, y esta es una de las críticas que hacen los opositores del proyecto, que una persona como Rafael Uribe o Garavito a los 25 años pueden pedir la revisión y podrían obtener la libertad, caso distinto a lo que sucede hoy en día, que pues están condenados a 58 años de cárcel. Pero Luis Carlos, mire, muchos de los opositores no han entendido que las personas que promovían esta ley no era para prevenir la violencia sexual. Para prevenir la violencia sexual son muchísimos los factores que influyen y se requiere una política integral. Lo que buscaban los promotores de este proyecto es que estos violadores inhumanos, crueles, que cometen el peor crimen de la humanidad, sean castigados con la pena que se merecen. ¿Qué es esto? No salir jamás de una cárcel. Porque además todas estas personas al salir a la calle pues ponen en riesgo a los otros menores de edad. Entonces ahí hay como una contradicción, Luis Carlos, y sí hay que celebrar. De todas maneras, pues los niños fueron prioridad ayer en el Congreso, ganaron, es un triunfo histórico, pero como le digo, me deja el sinsabor que hayan cambiado el proyecto de ley que inició o que presentaron en un principio con esa revisión, porque sí me preocupa que en este país, pues que usted sabe cómo es la justicia, en muchos casos a los 25 años salgan. Y lo otro es que con esto tampoco se busca la prevención total de los delitos de violencia sexual, porque el problema que existe en Colombia es la impunidad. Entonces acá, así la pena sea de un año, 5 años, 58 años o cadena perpetua, el problema es que no están juzgando, no están condenando a todos estos violadores. Entonces, buenísimo que hayan aprobado esta ley, pero que no siga existiendo esa impunidad de más del 90% que registran los informes de la misma fiscalía. 6:43, pues muchas reacciones políticas frente a esta medida. Ana María Cuesta, ¿qué han dicho los políticos sobre esta determinación histórica en nuestro país? Pues Luis Carlos, para el senador de Cambio Radical, Rodrigo Lara, no hay nada histórico. La reforma que autoriza la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad se caerá en la Corte Constitucional, esto dijo. Eso no sirve para absolutamente nada. Pero la conclusión democrática es la que impera y yo respeto la opinión de mis colegas. Estamos intentando remover uno de las piedras angulares, de las bases de granito de la Constitución Política de 1991, sobre la cual se construye todo el edificio, que es la dignidad humana. Este proyecto no puede prosperar en la Corte Constitucional. Y yo sí lamento que estemos dedicando el tiempo y la energía del Congreso de la República a legislar simbólicamente, a legislar normas fachadas. Esto se va a caer. Para la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, es histórica esta reforma porque en otras 12 ocasiones el Congreso había intentado lo mismo infructuosamente. Tantos niños que han sido asesinados, que han sido violados y que han visto de un lado la difícil situación de que sean juzgados los que han perpetrado el crimen y de otro que pasen pocos años y después estén nuevamente en la calle. Con esto el mensaje debe ser que a los niños hay que cuidarlos y protegerlos y que todo aquel que viole o asesine a un niño tiene que pagar la pena máxima. Eso hoy es el mensaje que se le da a la familia colombiana de que hay una legislación mediante este acto legislativo que va a permitir esa prisión perpetua para los violadores. El senador Iván Cepeda del Polo Democrático aseguró que la cadena perpetua no reduce la impunidad ni disuade a los criminales. Puede ser que el día de mañana se produzcan algunas condenas más, pero el gran problema de fondo es que seguirán ocurriendo los delitos lamentablemente. No creo en que este paso que se da tenga un valor disuasivo o pedagógico para la sociedad, así que yo lamento que eso es lo que vaya a ocurrir. La tasa de impunidad no va a descender así tengamos cadena perpetua, pero hay otros factores que son fundamentales. La cadena perpetua no piensa en la víctima, no piensa en cómo garantizarle a la víctima seguridad, no piensa en cómo tratar el problema de ese entorno familiar. El senador Roy Barreras del partido de la U cuestionó que muchos violadores podrían quedar en libertad por una cláusula de revisión de la condena a los 25 años. Eso que aprobaron hoy es más bien una rebaja de penas. Y sí, el monstruo Uribe Noguera, sí, y el Garavito, esos, por la favorabilidad penal, podrán pedir que se les revise la pena a los 25 años. Esa puerta de salida no la tenían con la ley que nosotros hicimos, de manera que lo que es un retroceso. Y una última cosa, a los padres de familia, yo soy padre de familia, y por supuesto, por eso hice esa ley. La verdad es que hoy los adolescentes con esta redacción quedaron en un riesgo enorme, porque no excluyeron a los menores de edad. También el presidente del Senado, Lidio García, aprovechó y le respondió al senador Roy Barreras porque él lo cuestionó fuertemente por no haber aceptado unas recusaciones. Asesinos y violadores pues no merecen otra cosa que la prisión perpetua. Así algunos senadores que me tilden de deshonestos o me tilden de nefastos porque estamos aprobando un proyecto en pro de las familias colombianas y no hicimos lo que un senador quiso. Le digo, no le tengo miedo a los señalamientos que hace siempre el senador Roy Barreras. No le tengo miedo a eso. Y vive poniendo cosas en contra. Yo, el día que salga a decir lo que sé de él, vamos a tener que ver a dónde va a llegar todo esto. Aquí no me pueden venir a tildar a mí de quién sabe qué cosa. No, señor, no a los violadores, no a los asesinos de niños. Sinceramente, en honor a Juliana Zamboní, doy mi voto. En honor a mis hijos también, en honor a la niñez colombiana. Finalmente, en el mismo partido de la fallecida Gilma Jiménez, no todos los congresistas respaldaron el acto legislativo. Antonio Sanguino y Caterín Miranda no lo votaron porque lo consideran, digamos, populismo punitivo y porque el incremento de penas no previene el delito. Esto dijeron desde este partido. Son las 6:47, pues precisamente vamos a hablar de este tema. ¿Va a sobrevivir esta determinación en la Corte Constitucional? Hay gente que dice que no, entre ellos el doctor Iván Cancino, abogado, uno de los más destacados del país. Él va a asumir la vocería de los abogados de nuestra nación que demandarán por inconstitucionalidad la ley de cadena perpetua. Doctor Cancino, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Gracias, Luis Carlos. Un gran día a la mesa de trabajo, a toda la audiencia. Un saludo especial. Doctor Cancino, ¿por qué está convencido usted que esta ley no va a pasar en la Corte Constitucional? Bueno, el convencimiento que da muchas circunstancias que han pasado y que voy a tratar de concretar muy rápido. La primera, en las audiencias que hubo en el Congreso de la República, en las comisiones primeras, especialmente en la última del Senado, 33 personas de diversas ideologías, de diversos grupos, ONGs, incluso de víctimas de delitos sexuales, unánimemente le expusimos al Congreso todas las razones por las cuales este proyecto no solo era inconveniente, sino inconstitucional, de tal suerte que no es una posición sesgada o no pensada, sino que coincide 33 o más académicos de todas y diversas universidades e ideologías. El punto es que, como es un acto legislativo, no tiene un control automático de la Corte, toca provocar una demanda y en una decisión personal que después se volvió en una decisión de muchos abogados, en un tema en el que le he dedicado yo mucho estudio de mucho tiempo atrás, pues decidimos presentar esa demanda que solamente puede consistir en temas de vicios de forma o procesabilidad. Pero resulta que la Corte Constitucional ha ido evolucionando diciendo que hay cosas de forma que no pueden ser desconocidas por el Congreso, porque a pesar de que el Congreso sea el que hace las leyes, hay partes estructurales de la Constitución que forman el Estado de Derecho en el que vivimos y que no pueden desconocer o solamente pueden ser revocadas o cambiadas por el constituyente primario, que es el pueblo. Y en ese momento se abre la puerta para de una manera estudiar el contenido. Ahora sí les voy a explicar por qué. Mire, uno escucha a la doctora Guerra, escucha al doctor Livio, escucho a tantas personas que el discurso es que van a proteger a los menores, que ahora sí va a haber justicia, que las víctimas van a encontrar reparación. Pues ni lo uno ni lo otro. Esta norma no va a proteger al derecho penal, no va a proteger el derecho penal a los niños, porque subir penas o crear delitos jamás ha sido un elemento disuasivo para que los criminales cometan o no cometan un delito. Segundo, lo decía muy bien el doctor Roy Barreras, a varias indicaciones que le hicimos, Yesi Reyes, Ricardo Calvete y el suscrito a los congresistas, donde les decíamos, lo que van a hacer ustedes es abrirle la puerta a que las condenas fuertes de hoy se rebajen. Esta norma lo que significa es que personas que tienen una condena que no se podría revisar en una libertad condicional antes de los 25 años, pues hoy muchas personas están esperando desde su cárcel que se haga ley de la República, que se reforme la Constitución para poder pedir la revisión de sus sentencias, que hoy son muchísimo más fuertes. Y lo más importante también, súmele a esto, Luis Carlos, es que, por ejemplo, estadísticamente la mayoría de delitos que agreden a los niños sexualmente no es lo que la gente conoce como violación, o sea, un acceso carnal violento. La mayoría de delitos son los actos sexuales abusivos. Esos actos sexuales abusivos quedaron por fuera del acto legislativo. Es decir, que quien haga un acto sexual abusivo, un tocamiento, etcétera, contra un menor, no entra dentro de esta circunstancia. No entró el feminicidio, no entró el acto sexual con persona incapaz de resistir. Y con eso le digo una cosa, es casi que puedo afirmar que si eso, el delito que decía Livio, que en honor a Juliana Zamboni él vota que sí, pues no estudió el doctor Livio, porque casi que de los delitos que le metieron a Rafael Uribe, no le cobijarían a él si lo cometiera bajo la vigencia de esta ley. Entonces lo que uno escuchaba era un discurso populista, y lo digo populista en el buen y en el mal sentido, porque muchas personas sí escucharon un clamor popular, lo cual es válido, pero otras hablaban y vociferaban cosas que no tienen sentido y que no tienen sustento con lo que dice la ley. Entonces nosotros vamos a presentar una demanda porque creemos en nuestro sistema democrático, en la manera como está diseñado el Estado de Derecho, y no podemos permitir que se diga que se va a proteger los niños, que se genere una falsa sensación de seguridad, que se digan mentiras de que va a bajar la impunidad, y para que después la sociedad, entonces, como no disminuyen los delitos, o se vuelva más agresiva, pida autojusticia, o lleguemos al absurdo de pedir incluso cadena perpetua. El legislador tiene que ser consciente de que las leyes que hace tienen que ser eminentemente eficaces y sobre todo miradas y encaminadas a proteger a los menores. Y la cadena perpetua no cumple esos fines, Luis Carlos. Doctor Cancino, le saluda William Calderón. Uno de los argumentos que menciona usted en su explicación es que el aumento de la pena no disuade al delincuente. Recordamos que un debate muy parecido se dio con el tema del secuestro en Colombia. Había cifras preocupantes, gravísimas en los años 90 sobre el delito del secuestro en el país, y se aumentó la pena, y hoy tenemos cifras que que no son las mismas, ni siquiera parecidas a las que se vivieron en la década del 90. ¿Esa no es la excepción a la regla? No, señor. Eso tiene otras explicaciones. Yo incluso hace poco dirigí una tesis de grado donde se demuestra que a cada vez que se aumentaba la pena del secuestro, el delito no bajaba. Hoy en día hay otras cifras diferentes por el tema de la desmovilización de los grupos paramilitares, y obviamente que contribuyó, así nos guste o no, eso sí hay que reconocerlo, un poco la disminución de la gran mayoría de las FARC. No es un tema precisamente de haber aumentado las penas. Es más, otro de los argumentos que va de la mano de este es la reincidencia. Pues resulta que estadísticamente también está demostrado que los delincuentes sexuales son el quinto grupo de delincuentes que reinciden. Entonces pongámosle cadena perpetua también al tráfico de drogas, al homicidio, al hurto, a la extorsión, que son los delitos en los que los delincuentes más reinciden. Si vamos a hablar hipotéticamente, pues pongámosle cadena perpetua a los delitos contra la administración pública, porque de manera indirecta afectan la salud de los niños. Entonces es un debate que realmente lo que se hace es como por generarle a la comunidad, vuelvo y le repito, una sensación de que estamos siendo fuertes con el delito, y eso no es cierto. Aquí las cifras no van a bajar. El delincuente no lee el código penal y la pena que tiene para cometer o no cometer un delito. Aquí la única salida posible es que el Estado por fin se dé cuenta que con el derecho penal, el aumento de penas, la creación de delitos, no va a resolver los problemas de base de la sociedad. Aquí se tiene que entender que la mayoría de personas que agreden a los menores, a los infantes, a los adolescentes, están en su grupo cercano. La mayoría ya había presentado alertas y el Estado no había reaccionado como debía hacer. Ahorita hay un caso de doble feminicidio o homicidio, eso lo establecerá la fiscalía, frente a una madre y su menor hija de 4 años por parte de su pareja sentimental, que ya había denunciado por violencia intrafamiliar. Si la fiscalía hubiera actuado, si la comisaría hubiera actuado, si los sectores en otros aspectos de educación y colegio hubiera actuado, pues no estaríamos lamentando un fallecimiento. Entonces no le podemos poner al derecho penal que corrija toda esa falencia que hay en la cadena previa y que solamente querramos encerrar el problema. Doctor Iván Cancino, buenos días, le saluda a Zuri Chamá. En las aulas de derecho enseñan la coercitividad del derecho, la coercitividad de la ley, y se pretende, por lo menos en teoría, que el delincuente lo piense 2 veces antes de cometer un delito. Y si no lo hace con cadena perpetua, entonces este concepto es escueto. ¿No piensa usted que definitivamente un violador o un asesino piense 2 veces antes de cometer su delito cuando hay una amenaza de una cadena perpetua? No, estoy absolutamente seguro que no. Incluso esta discusión es vieja. Albert Camus o Albert Camus, como lo quieran pronunciar, en su libro La Guillotina lo expresa perfectamente, y también Michel Foucault, otro gran autor sobre los temas carcelarios, lo decía. Si la pena perpetua o la pena de muerte fueran capaces de ahuyentar al delincuente, pues con la primera hubiera bastado. Y Albert Camus pone un ejemplo muy claro. En Francia, cuando guillotinaban a un ladrón, en los que estaban mirando la guillotina, había ladrones que estaban sustrayendo la cartera. O sea, para decirle que ni siquiera el evento de ver a una persona perder su cabeza por un hurto disuadió al ladrón de que mientras se realizaba ese bochornoso espectáculo, él estuviera robando las carteras. Entonces, lo que le dice a uno el derecho y el sistema de un Estado social y democrático es que la pena debe ser eficiente, eficaz, pensada en la víctima y tendiente, obviamente, a castigar con un castigo eficaz, que, como lo decía Roy Barreras, toda la legislación que se ha hecho en los últimos 10 años ha sido tendiente a ir cerrándole el camino de una manera lo más eficaz posible a las personas. Sin las reformas que se hubieran hecho, por ejemplo, Rafael Uribe hubiera podido tener beneficios por aceptar cargos o por negociar, y no los tiene. Se hizo otra reforma con la prescripción de la pena, en la cual la pena no prescribe, perdón, de la acción, en la cual la acción penal no prescribe, sino 20 años después de que la víctima de un delito sexual haya cumplido la mayoría de edad. Eso quiere decir que si a un niño lo agreden sexualmente a los 5 años y es su círculo cercano y por eso le da miedo denunciar, si denuncia cuando cumpla 18 años, tiene 20 años más hasta que cumpla 38 para denunciar. Es decir, nuestra legislación se ha ido cumpliéndole a los niños respetando los parámetros de dureza, de eficacia y de prevención. Que esto no lo cumple la cadena perpetua. Y quiero contestarle a William también lo siguiente. El delito de feminicidio en el 2015 tenía 100 casos reportados. En el